Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad local para informarles, en este caso, del Cabildo General de cierre de ejercicio que va a tener lugar, en concreto, este martes, 26 de junio, por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Un asunto este del que vamos a informarles nosotros a continuación con, en este caso, el portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Pues como decíamos, este martes se cierra el curso en la Hermandad del Cautivo y lo hace con un cabildo de cierre, en el que se va a abordar diferentes aspectos, el tema económico, el tema además también de los proyectos desarrollados o los proyectos pendientes de cara al futuro. Son los temas que se suelen tratar además también cada cierre de temporada, ¿no? Y eso pues no es algo ajeno a la Hermandad del Cautivo. Sí, la verdad que todas las hermandades, pues digamos que estamos, vamos a decirlo así, obligados a hacer un cabildo de cierre o de balance para hacer lo que es, lo cuenta el número de lo que ha sido el año, también hacer lo que es una memoria de las actividades que se han ido haciendo, cómo se ha desarrollado lo que es el presente curso pastoral, y la hermandad del cautivo, pues las distintas fechas que hay, digamos, puestas o habilitadas para tal efecto, pues ha escogido la fecha de mañana martes 26 de junio a las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde daremos cuenta pues de todo lo que ha sido la actividad del año, el curso pastoral, todos los proyectos que se han llevado a cabo, el estado en el que se encuentra la hermandad y los proyectos futuros que quiera acometer la hermandad, y asimismo lo que es el estado económico y el balance de cuentas de la misma. Pues sería, por tanto, el orden del día, ¿no?, que se ha establecido para ese cabildo general de cierre de ejercicio económico de la hermandad. Vamos a entrar en detalle en esos aspectos que se van a ir tratando, si te parece, en la medida de las posibilidades, claro está, porque para eso está el cabildo. Pero sí que, antes de ello, quería preguntarte por el acto que se celebraba a principios de junio, en el que, bueno, pues llegaba la talla de Fray Diego José de Cádiz a nuestra localidad y era bendecido por el párroco de Ubrique en ese acto que se desarrollaba, como decíamos, en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y por esa talla, por el acto en sí, por la repercusión que ha tenido el trabajo de Salvador Madroñal Valle, quería preguntarte. Pues bueno, el acto fue un acto bastante solemne y bastante importante para la hermandad. La verdad que fue un lleno absoluto, la parroquia no se cabía, había bastante expectación por la llegada de esta nueva imagen titular a la hermandad, así como al pueblo de Ubrique, y todo empezaba en la tarde antes, donde un grupo de la hermandad pues se desplazaba con un vehículo habilitado para tal efecto a la ciudad de Sevilla, se procedía a la recogida de la imagen, mientras otro grupo quedaba aquí en Ubrique pues montando lo que era el altar, el sitio donde se iba a bendecir la imagen. La imagen llegaba ya lo que era de noche tarde aquí a la localidad de Ubrique, y ya se dejaba todo preparado para el domingo por la mañana, a las 12 de la mañana, pues en la Eucaristía de 12 del domingo, pues proceder a la solemne bendición, una bendición que estuvo bastante, bastante llena de gente, la iglesia no se cabía, actuó también lo que es la coral, el grupo coral Canticorum, y en esta bendición pues además se repartió libros, se repartieron estampas, digamos, rememorando aquella efeméride, y la verdad que muy contentos con la propia bendición, sobre todo con la repercusión que luego ha tenido posteriormente en medios de comunicación. Una imagen y una bendición que ha salido en muchísimos medios, lo que son en revistas especializadas de imaginería, prensa de Sevilla, en el suplemento de la Pasión de ABC. La verdad que la prensa se ha hecho bastante eco de esta bendición y el nombre de Ubrique, el nombre de la hermandad, pues se ha visto una vez más pues en muchos medios por otra cosa bastante positiva, como ha sido la bendición de una nueva imagen. La verdad que esta bendición, un balance muy importante, la imagen ya se encuentra en nuestra parroquia desde ese día, y después de incluso la bendición, pues los días posteriores son muchísimas las personas que han pasado por la parroquia para contemplar la imagen, porque el mismo día de la bendición no se encontraban en Ubrique o por cualquier otra circunstancia pues no tuvieron ocasión de estar en esa misma bendición. La verdad es que sí que hemos tenido oportunidad durante estas últimas semanas de ver esa repercusión que ha tenido, ¿no?, la realización de esta talla por parte del imaginero sevillano Salvador Madroñal, Enfocándolo precisamente desde ese punto de vista, ¿no? Claro, los medios de ámbito provincial o regional, pero vinculándolo también, obviamente, ¿no? Con nuestra localidad y con lo que es la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. La imagen ya bendecida reposa en el retablo que existe, ¿no? Para su culto, quedando además, bueno, pues junto a la imagen del resto de titulares, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza. Hasta allí pueden dirigirse los ubriqueños que deseen, bueno, pues rendirle culto, simplemente visitarla, ¿no? Pues sí, allí está ya la imagen, y son muchísimas las personas que ya han pasado por delante de la imagen, por delante del retablo. Hace unos cuantos días desde la parroquia hicieron lo que los ajustes de la iluminación del retablo para que la imagen ya se adaptara a lo que es la iluminación que existe en la parroquia, a las tres imágenes que tiene el retablo, y solamente estamos expensas en breve a un pequeño trabajo de carpintería que tienen que hacer en el retablo, para lo que es modular la altura de las imágenes y asimismo una pequeña peana mordura para que la parte frontal de la peana de esta nueva imagen pues solamente se vea donde tiene los pies la imagen, no se vea lo que es el basamento inicial. Pero esto se hará a lo largo del verano para ya más o menos una vez llegados los cultos de la Virgen de los Remedios pues el retablo esté totalmente finalizado y digamos ya concluido en la idea que primigeniamente o primitivamente tenemos de cómo debería de quedar ese retablo. Se acometerán durante el verano, digamos, estos trabajos, son unos pequeños trabajos de carpintería, no tienen mucho, digamos, mucha más repercusión, simplemente es para terminar de embellecer el retablo y para que las imágenes queden a las alturas que tienen que quedar cada una. Bueno, pues ese es uno de los proyectos, imagino, de los que se va a dar cuenta, ¿no? Dentro de esa memoria de actividades y del desarrollo, ¿no? Del presente curso pastoral, se informará, entre otros aspectos, de la llegada de la imagen del Beato a nuestro municipio, como, bueno, pues una de las tallas ya imágenes titulares de la propia hermandad, que viene a ampliar todo ese proyecto que se está llevando a cabo, ¿no? Por parte del colectivo. Sí, sí, se va a informar de este proyecto, se va a informar de los distintos proyectos que hemos tenido a lo largo del año, se va a hacer un balance bastante importante de lo que ha sido esta estación de penitencia de 2018, el balance que hace la propia hermandad, posibles cosas que tengamos que corregir o posibles sugerencias que nuestros hermanos quieran hacernos trasladar para futuras estaciones de penitencia, como va a ser la próxima en la que ya tenemos todas las miras enfocadas, que es la estación de penitencia de 2019. Incluso vamos a ir viendo qué proyectos nuevos se pueden ir acometiendo en función, digamos, a lo que es los ingresos y la propia economía en sí de la propia hermandad. Claro, eso te iba a comentar, ¿no? También dentro de ese conjunto de actividades, de esa memoria, también se va a hablar en el Cabildo de ese estado de cuenta, de ese balance económico de lo que ha sido el presente curso y del futuro, porque después de la adquisición, ¿no? De ese local, de ese espacio para albergar a la hermandad, esa casa hermandad, pues el ámbito económico casi que va a ser de relevancia, ¿no? Ponerlo al día e informar a los hermanos. La verdad que sí, que el ámbito económico va a ser de relevancia y quizás el punto más importante que se va a tratar en este cabildo, dado que ahora mismo el estado de cuentas que salda la hermandad o el estado de cuentas es similar al de ejercicios anteriores, ya el equipo económico, la parte económica de tesorería se encargarán allí en el cabildo de dar cuenta de ello, es un balance económico similar, los ingresos y todo lo que se está generando digamos, es para el sustento y para el mantenimiento, digamos, cotidiano de la hermandad, sí tenemos que decir que teníamos un superávit, que arrastrábamos un superávit de años anteriores de unos 2.800, 2.900 euros, algo menos de 3.000 euros. Este superávit es el que se ha utilizado para todos los gastos de adquisición de hermandad, en un principio para la firma de escritura y para todos los pagos que se han tenido que hacer de gastos de apertura de hipoteca, trámite burocrático, etcétera. Entonces, este año, digamos que lo que la hermandad tiene ahora mismo es, digamos, las cuentas ras con bolo, un pequeño, muy pequeño déficit, de, pongamos, 800, 900 euros, pero prácticamente son cuentas que han salido a ras con bolo y lo que hicimos eso es el gasto del superávit que teníamos para cubrir ese gasto de escritura y burocracia de lo que es la propia adquisición del inmueble. ¿Cómo está la situación económica de la hermandad? Bien, pues a partir de ahora todo lo que se va generando se dedicará, por un lado, una parte importante que será al propio sustento de la hermandad y una segunda parte que es la que se tiene que ir dedicando ahora a pagar lo que es la hipoteca que nos queda con la entidad financiera que hemos financiado la casa de hermandad. digamos que la hermandad ahora mismo tiene sus cuentas saneadas, las cuentas están limpias, un pequeño déficit, pero sí tiene una deuda, que es una deuda de lo que es el propio inmueble de casa de hermandad, que la irá pagando durante los años venideros, digamos, con las cuotas que se vayan ingresando de mano, etcétera, etcétera, a la entidad bancaria con la que se ha solicitado el crédito o el préstamo hipotecario. Para ir un poco más holgado, para ir un poco con más, digamos, más cómodo, pues la hermandad ya desde el año pasado tuvo en bien de estipular lo que es la limosna de salida, una cuota por salida de 6 euros que están pagando todos los hermanos que salen. Esto nos ayuda a tener las cuentas un poco más amplias, tener un poco de margen de maniobra, y aparte dos sorteos extraordinarios que se están haciendo todos los años, aparte de la venta de lotería de Navidad y la lotería del niño. Uno consiste en una cesta de Navidad que se está realizando todos los años, que a la hermandad le está reportando unos beneficios de unos 1.800, 2.000 euros, y aparte otro sorteo que se quiere iniciar a partir del próximo curso pastoral, que no sabemos todavía qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, pero será un nuevo sorteo. ¿Qué intentamos con esto? Pues intentamos que con la limosna de salida, con este sorteo que se hace todos los años de la cesta de Navidad y otro que se quiere incrementar, aparte de la parte de la correspondiente a la lotería del niño, estas partidas presupuestarias o estos ingresos se dediquen a pagar la cuota hipotecaria, y por otro lado, lo que es la cuota de hermano, los ingresos atípicos que pueda haber y la lotería de Navidad, se dediquen a lo que es el sustento y el mantenimiento, digamos, anual de la propia hermandad. Es así de momento como queremos llevarlo. Esta es la manera en la que se quiere enfocar de momento en los años posteriores o venideros. En principio no se quiere tocar lo que son las cuotas de hermanos, se quiere mantener, mientras sea posible vamos a intentar mantenerlas, y eso sí, nos va a limitar en principio a proyectos de gran envergadura. Mm. Vendrán proyectos, vamos a cometer proyectos, pero todos los proyectos que ahora vengan, digamos que serán por ingresos atípicos o por donaciones o cosas que vengan desde fuera de la hermandad. Digamos que las partidas presupuestarias que tenemos ahora mismo van digamos, divididas en dos partes, una para el sustento de la hermandad y otra para ir pagando la cuota hipotecaria. Claro. No tendremos problema para acometer lo que son las obras de la Casa Hermandad, puesto que en esta misma partida presupuestaria de la hipoteca, digamos que ahí van metidos los 6.340 euros, si no me equivoco, que cuesta lo que es la finalización de obra del propio local o del propio inmueble. Eso lo tendremos ya subsanado. El caso del Beato Feridiego ha sido una donación, para la hermandad no ha tenido costo alguno, o digamos un coste mínimo. El único coste que ha tenido es que la hermandad tiene que sufragar lo que es la indumentaria o vestimenta y lo que es la aureola, lo demás ha sido sufragado por una donación. Y en el tema del azulejo, que será un proyecto que vamos a acometer a corto plazo, bueno, ya el azulejo se está realizando, simplemente que a corto plazo tendremos que hacer lo que es el pago del mismo. La mitad de este pago lo tenemos por una donación que ya teníamos hecha en tiempo, cuando una persona vio en el mal estado que estaba el azulejo actual, y la otra parte son unos 300, 400 euros las que faltan, que eso los tenemos en la hermandad ya guardados desde mucho antes incluso de la compra de la Casa Hermandad, porque teníamos en pensamiento la sustitución del azulejo, dado que el estado en el que estaba era malísimo, y ya a día de hoy, pues, digamos que aquello no aguanta más. Y Antonio Linares, pues desde Villamartín, ya tiene el boceto terminado y en breve le va a meter mano. Y pensamos o queremos, al menos es el deseo de la hermandad, que para el mes de septiembre, para los cultos de la patrona, que la parroquia tiene gran afluencia de fieles y devotos, y el pueblo de Ucrique, pues se viste con sus mejores galas, pues tener ya sustituido, digamos, el azulejo actual, que está muy mal estado, por un azulejo, pues, a la altura y acorde a lo que tiene que ser, pues, el entorno en el que representa, en el que está, digamos, esta cerámica. Uh-huh. Pues vamos, más claro imposible, ¿no? Todo ese informe económico de lo que es la hermandad, de gastos, sobre todo de cara al futuro, ¿no? En relación a, bueno, pues de dónde se va a obtener la financiación para poder abonar todos los gastos que tiene la hermandad, que no son pocos en realidad, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues esa adquisición de la Casa de Hermandad y los diferentes proyectos que habéis realizado. Sí que te quería preguntar, ya tú lo has puntualizado, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, todos estos gastos, toda esa financiación que es necesaria, ¿por qué se meten ahora en una imagen como la del Beato Fray Diego José de Cádiz? Pues ahí tú lo has aclarado bien, ¿no? Se trata de un anónimo amigo, hermano del cautivo que se ha ocupado de bueno, pues de liderar económicamente este proyecto, ¿no? Por su interés. Claro, ahora mismo la hermandad, lo que es en proyectos de envergadura grande, no, digamos, mientras estemos metidos en esto, no podemos meternos, bueno, podemos meternos siempre y cuando vengan de forma típica, por donaciones, por ingresos que no toquen el presupuesto actual, o en este, o una donación como ha sido en este caso. Digamos, sacando partidas presupuestarias desde dentro de la hermandad, ahora mismo no podemos. Para que tengamos una idea, yo no quiero entrar en datos económicos y números porque me vaya a dar un tirón de oreja luego, digamos, el economista, el economo que lleva las cuentas, pero digamos que la hermandad tiene unos ingresos más o menos que entre cuotas de hermanos, sorteos, lotería, rifa, lotería de Navidad, que rozan en torno a los 8.000 euros, más o menos. Digamos que de estos 8.000 euros, 3.000, 3.000 y pico son los que van destinados a la cuota hipotecaria, lo que es nuestra cuota hipotecaria, la hipoteca que tenemos con el banco para esta casa de hermandad, es de unos 3.000 y pico euros al año. Se paga mensualmente, se pagan 12 mensualidades, pero la suma de estas cuotas es de unos 3.000, 3.000 y pico euros al año. Si esos 8.000 euros le quitamos unos 3.000 y pico, nos quedan unos 4.000 y pico, que son los que tenemos que tener durante el año para garantizar la salida procesional, para la compra de flores, para las distintas cosas que vayan surgiendo en la hermandad, etcétera, etcétera. Entonces, unos 4.000 euros son los que quedan para el mantenimiento de la hermandad, para las cuotas que hay que pagar a la parroquia de la luz, del agua, para la compra de la cera, para la compra de las flores, para cuando tenemos, por ejemplo, los cultos, para pagar predicador, etcétera, etcétera. Esos son unos 4.000, 4.000 y pico. Y luego unos 3.000 y pico, casi 4.000, el otro montante es el que tenemos que dejar reservado para ir pagando lo que es la hipoteca. Ahí tenemos el presupuesto más o menos, o los ingresos de los 8.000 euros más o menos que tenemos anuales, ahí los tenemos ya cubiertos. Entonces ahí digamos que ya no podemos hacer malabares, ya ahí el presupuesto no podemos tocarlo. Todo lo que llegue a partir de ahora tiene que ser, pues haciendo a lo mejor una barra, haciendo un sorteo, haciendo, digamos, ingresando en la hermandad, digamos, dineros atípicos que no toquen el presupuesto actual que tenemos. O como ha sido el caso de Fray Diego, por ejemplo, el tema de una donación. Claro. Entonces, ahí sí podemos, digamos, tirar para adelante con nuevos proyectos. En principio, digamos que la prioridad es de la Casa Hermandad. Es importante esto de la Casa Hermandad porque necesitamos un sitio donde, no solo donde reunirnos, sino donde tener, digamos, el patrimonio que ya tenemos de enseres, el paso, el ajuar de la Virgen, las túnicas del Cristo. Necesitamos tener un sitio donde, digamos, donde meterlas, porque ahora mismo, digamos que hay túnicas en casa de una persona de la Junta de Gobierno, el ajuar de la Virgen está en casa de otra persona, digamos que está en buenas manos, está bien cuidado, todo está inventariado, hay un inventario, todo se sabe dónde está, las personas que custodian estas cosas, digamos que son personas de la Junta de Gobierno y de mucha confianza de la hermandad, pero no es lo lógico, lo lógico es que la hermandad, como en cualquier ciudad como Sevilla, como Cádiz, como Jerez, incluso aquí localidades vecinas como puede ser Ronda, Olvera, Arco de la Frontera, pues tenga, digamos, al menos un local o un sitio que sea la sede de reuniones o la sede donde se reúna la hermandad, los hermanos de la hermandad, y además sirva, pues, de sitio donde la hermandad, pues, tenga lo que es su patrimonio, sus enseres, independientemente de que luego las imágenes a las que damos culto y veneramos, pues, estén en nuestra, digamos, en nuestra parroquia, que es la sede canónica. La sede canónica de la hermandad será la parroquia, y ahí es donde siempre van a estar nuestro retablo con nuestras imágenes. Pero luego también, a su vez, pues la hermandad, como todas las hermandades, pues necesita un espacio, un lugar donde ha de tener, digamos, otra serie de cosas que no podemos tener a la parroquia, como son barras de mando, estandarte, etcétera, etcétera. Y de ahí la importancia de esta, claro, de esta inversión. Una inversión, pues, que es a largo plazo, no es a corto plazo, se ha puesto más o menos un crédito hipotecario que está en torno a los 14 años, no llega a los 15, 14, algo menos de 15, unos 14 años y 4 meses creo que dura la hipoteca, pero evidentemente vamos a intentar, aparte de ir pagando nuestra cuota, si en algún momento, pues a través de alguna barra, a través de algún sorteo o cualquier actividad, pues se puede sacar un dinero en el que podamos quitar alguna cuota y bajarle lo que es en año, pues si pudiéramos en 10 o en 12 años tener sufragado el pago de esta casa hermandad, pues hasta aquí, perfecto. En principio, el plazo estipulado de unos 14 años y 4 o 5 meses de cuota hipotecaria, pero vamos a hacer también un esfuerzo, por qué no decirlo, de que en el momento que podamos reducirle años a esta cuota, porque podamos tener algunos ingresos o alguna partida o algún superávit que se pueda tener por cualquier circunstancia, pues también utilizarlo para ello, como durante estos últimos 3 años hemos tenido un superávit de 3.000 euros, que es el que hemos utilizado ahora mismo para el pago de las escrituras, para registro de la propiedad, para, digamos, distintos gastos que se han originado de la propia compra, ya que todos los que están escuchando o todos los que nos escuchan saben que cualquier compra de cualquier inmueble, pues no solo se limita a la propia compra en sí o a lo que cuesta el inmueble, sino a todos los gastos que se derivan de escritura, de boletines, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, por todo esto que nos estás contando, toda esa actividad económica de la hermandad va a limitar, que es lo que nos vienes a decir también, los proyectos de futuro. Evidentemente están esos proyectos pendientes de ejecutar, de los que ya también nos has dado cuenta, pero de cara al próximo ejercicio, bueno, pues las limitaciones económicas, esa frugalidad del gasto tiene que estar presente también, ¿no?, como es obvio. Claro, ahora mismo los proyectos más cercanos, pues este del Mosaico del Azul es un proyecto que ya eso está metido en esa partida presupuestaria. La mitad hay una persona que, digamos, hizo un ingreso a cuenta de la hermandad y donó lo que es la mitad del azulejo. La otra mitad la hermandad tiene el dinero, pero de incluso mucho antes de... son unos 400, 500 euros que tenemos ahí depositados de incluso mucho antes de hacer la compra de la casa hermandad, que ese dinero no se ha tocado y se dejó exclusivamente para eso. Este proyecto de Fray Diego, que ha sido un proyecto solventado por una donación. El proyecto de la casa hermandad, que se va a ir pagando con, digamos, como ya hemos explicado, con 3.000 y pico euros del mismo dinero que va generando la hermandad, de esos en torno a 8.000 euros que venimos ingresando durante el año, tanto de cuota de hermanos como de papeleta de sitio, como de sorteo de Navidad, rifa de cesta y distintos ingresos que se van acumulando. Y ahora mismo esto es donde vamos enfocados. Proyectos como, por ejemplo, la salida de la Virgen de la Esperanza y eso, pues en principio tendremos que esperar un poco o tendremos que ver si se pueden acometer con partidas presupuestarias que pudieran llegar, pero de una forma atípica o de una forma, digamos, que no toquemos estos proyectos de la hermandad. ¿Que pueden llegar o no pueden llegar? En verdad, ahora mismo, a día de hoy, no lo sabemos, pero siempre tenemos la fe y la esperanza de que puede ser posible. Hace dos o tres años, pues nadie contaba con que, digamos, íbamos a tener una imagen del Beato Fray Diego a tan corto plazo, y de que esta imagen, además, pues iba a ser, digamos, una donación que nos saliera de las propias arcas de la hermandad. Con la Virgen de la Esperanza, pues pasó exactamente igual. La Virgen de la Esperanza, la hermandad tuvo un gasto, lo que es en ropa, en alguna indumentaria de la misma, pero lo que es la imagen fue una donación, la corona de la propia Virgen también fue una donación, y evidentemente pues la hermandad está abierta o abre sus puertas a que en cualquier momento, pues si alguna persona o algún hermano de la hermandad o cualquier persona de Ubrique quiera colaborar con nosotros en una ayuda para el futuro paso de la Virgen de la Esperanza o cualquier cosa en la que la hermandad, cualquier frente de los que la hermandad tiene abierto, pues evidentemente desde la hermandad estamos abiertos a escuchar opiniones, a escuchar iniciativas, y también para eso están los cabildos. ¿Qué tiempo tardaremos, no tardaremos? No lo sabemos. Vamos despacito, vamos con buena letra. El proyecto principal ahora mismo es ir pagando la hipoteca de casa de hermandad, que digamos con los ingresos que la hermandad tiene es viable. Si no fuera viable, la hermandad nunca se fuera metido en este proyecto. Claro. Nos hemos metido porque sabemos que los 3.000 y pico euros de cuota hipotecaria, la hermandad puede solventarlo, digamos, con garantía. No es una hipoteca muerta, se ha puesto a un largo plazo, de 14 años y algunos meses. Y evidentemente a la hermandad esto no le va a repercutir de una manera, digamos, grave o mermar gravemente en sus cuentas económicas, simplemente que habrá proyectos que tendremos que esperar un tiempo para poder acometerlos. Por lo demás, todo lo que quiera venir o todos los saltos de calidad que se quieran dar, pues tendrán que venir por otra serie de ingresos a los que estamos abiertos y los que pueden llegar, ¿por qué no? Como llegó en su día la Virgen de la Esperanza, como ahora ha llegado el Beato Fray Diego o como otras personas pues han tenido en bien de hacer distintas donaciones. En cualquier caso, de todo esto se va a hablar este martes 26 de junio a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O, en ese cabildo general de cierre al que se convoca a participar a todos los hermanos, ¿no? Nosotros estamos adelantando los contenidos, pero en realidad los detalles y todos los aspectos, ¿no?, que se quieran abordar y tratar en torno a la vida de la hermandad, pues se tratan en este cabildo general de cierre, que dará un descanso, un tiempo de descanso de verano para retomar después todo lo que de nuevo el trabajo y el proyecto de cara ya al mes de septiembre, nos decían, ¿no? Sí, la verdad que sí, dará un pequeño descanso en lo que es a cabildo, reuniones y asambleas internas de la hermandad. pero no a la actividad de la hermandad, puesto que como tenemos aquí este frente del azulejo que se quiere sustituir en el tiempo más breve posible, en cuanto Antonio Linares desde su taller que tiene en Villamartín tenga el azulejo finalizado en torno a finales del mes de agosto, que es el plazo que él más o menos nos ha dado siempre y cuando todo vaya dentro de los estipulados, pues se empezará otra vez a retomar rápido la actividad para lo que es traslado del azulejo aquí a Ubrique, colocación del mismo, puesto que nuestra intención y con el permiso de nuestro párroco y todo, digamos, la tramitación burocrática necesaria, nuestra intención es que para la novena de nuestra patrona, digamos, el azulejo esté ya sustituido, esté puesto. No es una cosa que vaya a tardar mucho tiempo, puesto que se va a utilizar la misma forja que tenemos, las dimensiones son las mismas, las medidas igual. Y lo que se va a hacer simplemente en el marco de forja que tenemos es quitar el que tenemos y lo que es pegar o poner el que vendrá. Pero evidentemente queremos tenerlo para los cultos de la patrona, para que, digamos, la parroquia luzca con sus mejores galas. Y digamos que la actividad este año, el descanso va a ser ahora breve, va a ser poco. Vamos a seguir con ese tema. Y evidentemente también vamos a intentar a ver si este pequeño trabajo de carpintería que se tiene que realizar en el retablo, pues se puede quedar también finalizado para los cultos de la novena. En Ubrique, digamos que hay muchas cosas que están supeditadas a lo que es el periodo festivo, a lo que es el mes de septiembre, a lo que es los fuegos, la patrona, etcétera. Y las hermandades pues también intentamos de una manera u otra que cuando se hacen cosas pues se inauguren para esta fecha o claro, digamos en esta fecha, que son los cultos en honor a nuestra patrona, pues digamos todo lo que está relacionado con nuestra parroquia y el entorno en el que tenemos nuestra sede canónica, pues esté digamos lo mejor posible. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer, digamos, a corto plazo, de intentar que el retablo y el azulejo, pues para estos cultos de la patrona, pues luzcan de la mejor manera posible. Siempre y cuando, digamos, las personas que están trabajando tanto en el azulejo como los que van a hacer este trabajo de carpintería para el retablo, pues cumplan con los plazos estipulados. Porque sabemos que el verano, el periodo estival, es una fecha un poco complicada, donde a lo mejor hay gente que coge vacaciones, donde el tema de materiales y eso sufren retrasos en los envíos. Vamos a intentarlo. Si no puede ser para esta fecha, pues será luego para octubre, noviembre. Pero en principio queremos que estas pequeñas reformas que se quedan por acometer, pues al menos para el mes de septiembre estén concluidas. Uh-huh. Pues son los proyectos de futuro inmediato, ¿no?, por así decirlo, que se tienen pendientes de ejecutar por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Pues nosotros con toda esta información nos vamos a quedar recordando nuevamente que este martes a las 9 en la parroquia Nuestra Señora de la O va a ser ese cabildo de balance económico del cierre del curso pastoral por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Hemos informado de todo ello gracias a el portavoz y secretario de la hermandad, Sebastián Casilla, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si pues, para concluir algo más. Gracias a usted una vez más por llevar a todo el pueblo de Ubrique la información de nuestra hermandad y, por supuesto, invitar a todos los hermanos a la asistencia mañana, día 26, a las 9 de la noche en nuestra parroquia, a ese cabildo de cierre de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, Virgen de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Pues con esa convocatoria nos quedamos. Sebastián Casilla, gracias por estar con nosotros. Gracias y buenos días.